estática en la radio, aplausos enlatados, búfalos, amazonas sobre ruedas, pizzas y vendetas, martinis y bikinis, ultratronada, lo peor de cada casa. Chico, callas poco, hablas tanto, follas raro, come bolsas contra brasas. Abusar de mis pitillos, chacho, no me seas lunes, no me quedan ni cerillas. ¿Y qué tal si me invitas a entrar? Cuídate mucho, mis mejores deseos para los dos. Triunfen y sigan con su dulce vida, detenida, congelada, telefilm en pausa. Pijama sin poder desengancharme, la taza que se enfría.